y los mismos gobiernos no se han puesto de acuerdo. Yo creo que se deben de consultar y tomar decisiones sabias e inteligentes, porque la frontera la han convertido en una tragedia. Lamentablemente los vecinos, los que habitamos la frontera y el estado de Táchira, día a día observamos con mucha tristeza y desesperación estas decisiones inconsultas, lo que vienen a causar más desolación, más desempleo, más hambre y más miseria. Ayer muchas personas se quedaron sin poder pasar el puente fronterizo, algunos que tenían que viajar a otras partes del mundo, ya que tenían contactos a través de las líneas aéreas por vía Colombia y no lo pudieron hacer. Esas personas perdieron sus boletos para poder viajar. Otras personas que tenían que hacerse tratamiento médico en Colombia, ya que acá la parte médica hoy en día no garantiza lo que realmente se les puede dar con enfermedades terminales, enfermedades que hoy en día tienen que ir los pacientes a Colombia, en este caso a Cúcuta, a tratarse allí, porque la problemática que viene viviendo nuestro país por la falta de insumos de misma medicina, pues tienen que hacerlo. Esas medidas ya han sido consultadas